sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 829ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, soñadores y soñadoras! Ya está, sigan así, que sí, no pase sueño, hasta despiertos, vale, señoras y señores. Vamos a presentar ya a... Ya no sueño más. Es una mierda. Ya descambia, mira cómo los despierta con un balde de agua fría. Sí, vamos, arriba, despierten. ¿Qué creen que ese es un echadero de huevo o qué? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la tripulación de la nave María Tijuana. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico y que ha perdido la capacidad de soñar. Él es el capitán Roger Vinilo. Síguese, jamás duerme. Es lo último que debe perderse la capacidad de soñar, güey, Ahí está, no. Sueñan cosas feas. Que automáticamente manda la mano así donde tiene las pastillas. Eso ya sabe, que debe ser medicado. Señoras y señores, vamos a presentar ahora. Ay, por eso. Ah, no hay médico. Ah, señoras y señores, vamos a presentar a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, sí. Que a veces la hace como de médica, ¿verdad? No tiene ningún habilitante, ni más, ni esas cosas. Pero tiene recetas caseras. Claro, recetas caseras que heredó de su tatarabuela, que ya bailaba sobre los altavoces en unas rave del medioevo. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Bella, como siempre. Sí, señores, Y ahora vamos a presentar al más conflictivo de toda esta tripulación, que ha generado tamaño desmadre con la mamada que anduvo poniendo la página. Sí, sí, sí, la utilización de los verbos es verdad, Mico, que anduvo poniendo la página. Entre otras cosas, hay gente que se ha acercado a la María Tijuana y dijo, decía, simplemente eso. Se iba. Y nosotros, sinceramente, no creíamos que el Mico tenía tanta llegada. Que el Micotlán producía tanto desparpajo por ahí de comunicación. Bueno, es más, pensamos, creer. Creer. Bueno, creer, ¿no? Pero en cierta medida nosotros dijimos, bueno, dejemos al Mico hacer la suya. Él está como contento porque se cree el gran chingón de la tecnología y nadie la va a pelar, ¿no? Pero sin embargo, sí, algunos lo abrazaban y decían, Mico. Y otros, muy bien, Mico. Sí, realmente. Igual nos sigue valiendo madres. Tienes críticas igual aquí que soportar. Con ustedes, señoras y señores, el técnico a cargo de este viaje, ya previamente aplaudido por los marineros escoceses, pero me necesita presentarlo, él es el Mico. ¡Grande Mico! Ya estás viviendo. Sí, yo te apoyo. Tus 15 minutos de gloria, está bien, Mico, ya, la próxima será anotarte en un gran Mico o algo así. Ah, póngale, ¿no? Póngale, efectivamente. Y nosotros aquí estamos, junto con el Mico, igual que ustedes. Vamos a derrocar tiranos que aún no llegan al poder. Vamos a cuidarnos de los imbéciles que aún no hacen de las suyas. Vamos a cubrirnos de toda traición que aún no ocurre. Vamos a aguantar la respiración para cuando el aire se ponga irrespirable. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo... ¡Huevos, Don Cuco! Así comienza el programa de hoy. ¡Huevos, Don Cuco! ¡Huevos, Don Cuco! Desde Momos, Planchulula, Puebla. ¡Ah, el lobo! ¡Qué pasión, hijos del mal, El Mico invirtió tiempo habilitando el podcasting para el canal trans. ¡Qué bueno que está esa mamada habilitada! Ya está bien, Mico. ¿Listo, Mico? Vengas, por favor. Muy bien. Yo no tengo reproductor portátil de audio, pero bueno, tal vez pueda ponerlo en mi blog. Pero bueno, también me da mucha hueva eso. Así que tal vez lo ponga como el Mico cuando me deje de dar hueva y lo ponga en mi blog. Pero bueno, por otra parte, quiero decir que esta tecnología está muy chingona y es muy útil. Ah, muy bien, Mico. Pero siempre hay un espera, pero, amigo, espera. Pero debo advertir que es peligroso para el consumo del hacho de banda de la page de Canal Trans. Se le puede volar el culo a la página de Canal Trans. ¿Por qué? Porque hay muchísimos pendejos que dejan sus programas para descargar archivos de audio y como es automático es un tragadero de ancho de banda. Así que advierto, se le puede llegar a volar el culo al mico. En algún momento del futuro, en algún lugar dentro de la María Tijuana. Ya, nuevamente, ¿quién dejó la miel de maple fuera, capitán? ¿Fue usted? No sé, que no se puede. Alguien abre así las galletas de chocolate, se come lo de adentro y las vuelve a cerrar. Está bien, güey, pero de última las puedes comer. Claro, pero lo de adentro es la pasta que está. Esto es más chingón, la verdad. Sí, quiero comer más. Güey, ¿qué es esa aguja roja que está tocando la descarga en gigabytes? Ah, ni sé. ¡Bum! Y acaba de volar el culo al mico. Y esas cosas pueden pasar en un futuro muy lejano, ¿eh? ¡Mico! ¡Mico, cuida tu culo! ¡Cuida tu culo, sí! ¿Sabes? Quita todo eso de la página. Sí, por favor. Borra absolutamente todo, dejar más un link y que se lo descarguen de la página Lobo, ¿eh? De ahí está. Claro, Lobo, sí. Lobo, bro. Un abrazo, Lobo. Hola, cabrones. Les escribe Heger de Pachuca, Hidalgo, México. Ah, hola, Heger. Dice, les cuento que el lunes regresé a la universidad. Actualmente soy técnico, pero ahora quiero ser ingeniero. Ah, esta gente ambiciosa como el Mico. Sí, que sí. Que ya no, ni más es técnico y ya quiere ser ingeniero. Y cuando sea ingeniero, va a crecer doctor, claro. Y cuando sea doctor va a querer ser presidente de una nación. Así no se puede. No, los presidentes sí, no estudian. No, es verdad. La carrera dura un año y cuatro meses. O sea, un año y cuatro meses es lo que diferencia de un técnico, un pinche técnico, llamen al técnico, a un año y cuatro meses después es, por favor, ingeniero, tome asiento. Ah. ¿No? Impresionante, vale la pena, ¿eh? Ahora trabajo y estudio. Dice, también les cuento que conocí una chava, pero no sé cómo llegarle y me gustaría que Barry White me dijera cómo conquistarla. Sale cabrón, el Sancha Egger de Pachuca Hidalgo tiene un problema con las damas y parece que quiere llegarle una especial, por eso está aquí con nosotros el señor Barry White. Ya llega más excitado que nunca. ¿Qué tal, Barry? Hacía tiempo no lo teníamos aquí en la nave. ¿Cómo están, mis ovejitas negras? Estamos bien, estamos aquí. ¿Cuál oveja peluda? No, sí, escúcheme, Barry. Calientes. Escúcheme, Barry, aquí tenemos a Craig que le pide un consejo para llegarle una chava. Craig, abrázala fuerte. Eso. Dile cuánto la amas. Bien, cabrón. Tócale sus pechos. Bueno, suavemente. Suavemente. Y bésalos una y otra vez. Está bien, Barry. Luego pero baja. No. Quítale su falda. No, Barry. Y introdúzale. No, está bien. Fuertemente. Ya, no, fuertemente nada. Váyase, Barry, por favor. Barry, igual, está bien, bueno. Y Jagger, toma en cuenta la primera parte, más o menos. Pero tampoco el pie de la letra. Lo que pasa es que es muy caliente, Barry. Eso es lo que ocurre. Bueno, hola, cabrón. Venga, señor Lagarto, por favor. Hola, soy el Pollatrón. Aquí les adjunto una canción de uno de mis grupos favoritos. Villa Urbana. Dice, a ver si le dais bola por estas tierras. Dice, a mí en particular se me pone la piel de gallina cuando escucho esta canción que habla de la conquista de Canarias. Cuando dice Achinet, dice, se refiere a Tenerife, que es así como la llamaban los guanches, dice, a su país. Guan, hijo de Ches de Achinet, dice. El Teide era Echeide, que es donde estaba el infierno. Y Tenerife es la única isla con nombre aborigen que significa montaña blanca, ¿eh? Ahí está, una clase de cultura llama? Gracias a, ¿cómo se llama? ¿Quién de todos? La banda. La banda es Guerrilla Urbana. Y ahí está Pollatrón, que se le pone la piel de pollo. Cuando escucha esto. Y bueno, y ahí estamos compartiendo. Que parte, como decimos siempre, el arte es aquello que nos puede salvar. Y el arte muchas veces dispara otro tipo de arte, que es el arte de intercambiar cultura. Ahora muchos sabemos que a partir de ahora Tenerife debe su nombre de origen a origen y se llama Montaña Blanca. Archivo desclasificado. Nombre El Mico. Dictamen en suspenso con prisión efectiva. Causa pendiente por saber demasiado como para llegar a jefe. Purga condena en el espacio. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. iTunes apesta y el iPod también. Ah, ¿oíste, Mico, eso, no? Está muy bien. Sí, y estoy hasta la madre de no poder tener a las mujeres que quiero ahora mismo. Ando con una mujer más grande que yo, dice este amigo que en algún momento aparecerá la firma del mensaje. Yo tengo 22 y ella 35. Y me desespera porque así como ella está muy buena, su hija más, dice, ella tiene una hija de 17 años y está muy buena. Dice, y tengo, me gusta, a veces sueño que estoy con las dos y hace que ustedes no les interesa mis idioteces y mis sueños húmedos, me gustaría que me dieran un consejo o al menos me manden al carajo. ¡Al carajo, come pollas! Sí, busca otra. Sí, o planteale a la que sea, oye, ¿sabes qué, mi amor? Tu hija me gusta mucho, ¿no? Pues claro, sí, también puede y ahí ser. Está. Y entonces, ¿por qué no compartimos? Y bueno, a lo mejor ella dice, sí, le pregunto a mi hija enseguida y no la ves nunca más. Voy. Por ahí anda. Bueno, solo, quiero decir algo. Solo los niños y los pendejos le van a la América de México. Dice, saludos al panda pendejo y solo quiero decirles que tengo una propuesta para que tenga amor. Pero solo que es maestra de matemáticas, pero yo creo que te pero gustará. ¿Es una panda pendeja? Tienes una panda pendeja, por eso sí, no importa la labor que desempeñe dentro de una sociedad, sino que sea panda y pendeja, ¿verdad? Sí. Así que si no, no gastes. Saludos y arriba las chivas. Acuérdense de Vergara, postdata. Y todos los argentinos son gays, pero son chidos. Increíble que todo un país sea gay y que sin embargo se reproduzcan como tenemos conocimiento que se están reproduciendo. Ajá. Bueno, harán algunos sacrificios. Supongo algunos, que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pásenlo al aire y si no, bueno, no, pues, dice este amigo que no firma el mensaje, inclusive, pero que ha pasado por todos sus momentos. Yes, ¿cómo andan? Dice, yo aquí ando de la chingada. Pues Bush, este es Alejandro Mad Arventa Betancourt. ¡Ah, hola, Ale! Dice, Bush, no sé qué putos dioses se encomienda. Dice, no sé qué puta energía lo protege. Pues, ¿cómo sabrán? Le aventaron una granada de mano al hijo de puta y no explotó. Claro, no explotó ni Bush ni la granada. Sí. No, eso fue en Georgia cuando estuvo. No sí en Georgia, sí. Estados Unidos, sino en Georgia cuando estuvo en esa gira para decir, ah, las revoluciones pacíficas son las que a mí me gustan y si no, les meteremos bala a todos. Claro. Cuando estuve diciendo eso, bueno, alguien dijo, ah, entonces esto no lo necesitamos, y le aventó una granada. Ajá. Pero luego se confirmó que la granada estaba inutilizada. Ah, que entonces no servía. Se la aventó el mismo. Claro, sí, es probable. Se la aventó. Sí, como para decir, sí. No, mejor estemos en casa bien cuidados. Ven que cualquiera que sale de los Estados Unidos está amenazado y si está dentro también, así que vótenme por mí nuevamente. Claro. Mira. Bueno, joder. Bueno, camaradas, se nos fue la oportunidad de eliminar ese hijo puto. Espero que vengan a Chingolandia a ver si tienen la misma suerte. Che, pirata, desde hace algunos tiempos te quería decir que pronuncias mal la palabra Cuauhtémoc. Dice, hermano, repite después de mí. Cuauhtémoc. Muy bien. Cuauhtémoc. No. Cuauhtémoc. Muy bien. Cuauhtémoc. No. Bueno, no me saldrá nunca. Ah. Se despide su amigo, camarada, pana, charolastra o lo que quieran por un mundo comunista. What a wonderful world. Alejandro Mad Arventa Betancourt, me juzgas por mis ideas, me persiguen por pensar. Mientras lo persiguen en círculos, Alejandro. Sí, pero la gente que persigue, inclusive por las ideas, es tan mensa que no se da cuenta que el círculo más o menos es siempre el mismo. Si lo esperaran, pero no se lo digan. Ale llega al mismo punto. No estoy. Es que esa gente no escucha este programa. Ah, bingo. Lo escucha Alejandro Mad Arventa Betancourt, que sigue corriendo en círculos y le recomendamos que no pare, sale, Rockstars de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Rockstar! ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo les va en esa vida llena de estrés, compromisos y responsabilidades? Hoy no me quiero quejar ni mentar la madre a nadie. Me estoy yendo de maravilla. Mi trabajo y mi vida personal va muy bien. Ah, pero qué chingón. Sí, así que solo aprovecho este espacio para saludarlos y mandarle un rico y fuerte abrazo de tamal. Ya llegaron. A nosotros nos gusta la gente que le va mal, pero bueno. Nos gustan los nos tamales alegramos. También. Sí, nos alegramos por ti y ya me empieza el aroma al burro empieza a llegar. Por si no lo saben, dice, es un tipo de abrazo con un... es un abrazo con un pedazo de carne dentro. Claro, sí. Y si no, ¿cómo? Y si no, no sería, ¿no? Y un tamal es una bola de masa de maíz envuelto en hojas de elote, dice. Y lleva un relleno de diferentes platillos típicos mexicanos. También quiero decirles que, desde que escuché el programa, tengo una idea diferente de ustedes. La neta, ustedes son de poca madres y están invitados a Guadalajara el día que quieran para ponernos una buena peda en una de las cantinas más antiguas de aquí, que se llama La Fuente. Señor Lagartija, podría decir Jaoana, dice. ¿Cómo es? Algo así. Imagino que es Joana. Pero, con voz de concha. Ah, no se puede. No se puede. No. Concha es concha y Joana es Joana. Sí. ¿Por qué no intento un... Claro. No. ¿Por qué no intento un Joana concha? Ah, puede ser. Concha. Joana. Muy bien, güey. Ahí está. Dice, es para mi compañera de trabajo y sospecho que su voz la excita. Porque siempre escucha el programa, se frota la entrepierna y dice, ¡ay, me encanta su voz! Cuídense y pásenla chido. Se despide Rockstar desde Guadalajara, Jalisco, México. Rosario, República Argentina. Dice, saludos a todos ahí en la nave. Soy Juan de Rosario, Argentina. Soy estudiante de arquitectura y sospecho que nuestros profesores nos piden maquetas solo para romper las pelotas. De puros sádicos que son. El pasado fin de semana, a mí no hay pero cosa que... ¿Pero te piden que en la maqueta estén las pelotas? Sí, en las pelotas del profesor. Por ejemplo, tú haces, a ver, demuéstrame cómo en esta maqueta un sistema urbano de entrada y salida por una avenida ancha. Ajá. Y al costado de cada una de las vías, mis pelotas, ¿no? Sí, muy bien. Entonces uno llega. Esto se puede hacer, digo, para los estudiantes de arquitectura que están escuchando en estos momentos y a veces dicen, a mí la maqueta me sale chida, pero no sé con qué ejemplificar el tema de las pelotas. Claro. O sea, me corto mis pelotas y la pongo en la maqueta. No, güey. Porque en primer año puedes hacerlo, pero ya en segundo año... Claro. Recomendamos el kiwi como un elemento que puede suplantar las pelotas. A los profesores de arquitectura les gusta. Sí, hay que pintarlo. Sí, en algunos casos hay que pintarlo. Claro, en otros casos no. Pero puedes utilizar kiwis. Hay gente que sí, que dice, no, yo con tal de que me aprueben, con mi maqueta, pongo mis propias pelotas. Eso es para el último. En el arco de triunfo, ese es para el último año. Sí, cuando ya te recibes de arquitecto. Ahí sí puedes dejar las pelotas, y no necesitas las pelotas. Dice, bueno, a ver, ¿para qué? Y el pasado fin de semana me quedé enclaustrado, dice, construyendo una de estas mierdas. ¿Todo para qué? Ah, a mí me gustan. Para que cuando llegue la mire y te diga, sí, muy lindo, pero, ¿dónde están las minas? Ah, quiere mujeres. No, ¿dónde? Y ponle fotos de mujeres desnudas en las ventanitas. Haces por un edificio de cartón. Hola, profe. Un edificio de cartón y Pamela Anderson en tetas. No, es ¿dónde están las láminas? Se ve que debe ir acompañado de láminas esa mierda. Cabrones, me pasé 3 días cortando cartón con el, consiguiente peligro de cercenarme un dedo. Claro, con el bisturí que utilizan los... Bueno, pero es tu carrera. Claro, no existe en realidad. Tú fíjate bien que todo el arquitecto, recibido arquitecto, hay un dedo que lo tiene postizo. O sea, se sabe que los arquitectos en realidad tienen de 8 a 9 dedos. Sí, nunca completan. Sobre todo la falange, la última falange. No sé, las falangetas, la falangina, no sé cuál es. Piensa en los antiguos arquitectos que no tenían computadora, ni AutoCAD, ni nada de esas vainas para trabajar. Y tú llorando como una mamalona. Exacto. Ajá. Que ellos directamente ahí donde estaba el pozo del edificio decían, denle para arriba hasta que se caiga. Y algunos así no se les cayeron. Sí, varios se cayeron. Dice, bueno, cabrones, estoy triste por eso. Arrancando la piel con el adhesivo instantáneo, invadido por una asquerosa sensación de estar haciendo todo esto, un sábado a las 3 de la mañana mientras todos tus amigos están de joda. Está bien, pero piensen todos los estudiantes que están escuchando este programa. Sí. No, tú que estás en estos momentos recortando cartón prensado para hacer la fuente del Neptuno en Monterrey. Póngale. Que te la ha pedido el profesor de arquitectura 1. Uh-huh. Mientras tú estás a las 3 de la mañana un sábado cortando cartón prensado y tus amigos están de plena pera felices, en determinado momento tus amigos se recibirán de pedotes y tú serás el arquitecto. Póngale, sí. O sea que el sacrificio bien vale la pena. Sí que sí. Porque luego, cuando te vayas de peda con tus amigos, dirán, denle otra vuelta al arquitecto. Sí que sí. Esa es la historia. Bueno, todo está para que, con cara me importa un carajo. Lo miré 3 segundos, la reputa madre que lo parió. Bueno, eso, ponte en la carne del profesor también, ¿no? Porque el profesor ha visto maquetas desde que el mundo es mundo. Claro. Desde que se ha recibido. Nada puede sorprenderlo. Que todos leyeran con cara de semidioses diciendo, he creado mi propio mundo en cartón, ¿no? Y el profesor ya ha visto tantas maquetas que ya está como asqueado. En cualquier momento, vomita maquetas. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com Entre la niebla asoma un ser espantoso, deforme, solo, triste y muy contento. ¡El idiota del pueblo! ¡Ah, hola, idiota! Estoy aburrido, dice. Tengo una sospecha. Sospecho que el pastor Voz de Pene... ¿Recuerdan el pastor Voz de Pene que se le introducía en el receptor al idiota del pueblo le daba órdenes específicas sobre su propia vida? ¿Verdad? Bueno, dice... sospecho que este pastor Voz de Pene no me deja escuchar la radio. Secuestró a Charlie Corkid como parte de un macabro plan para destruir la María Tijuana y evangelizar al mundo. Da miedo, ¿no? Sí, da miedo. Ahora me está interfiriendo sobre frecuencia cero. Está interfiriendo sobre frecuencia cero. Creo que sobre frecuencia cero. Igualmente, cada uno que nos esté escuchando desde alguna retransmisora sabe que tiene un pastor interfiriendo. Sabe que toda radiodifusora tiene un pastor Voz de Pene que interfiere. En Argentina, si no es un pastor, es de cumbia. Pero sí, si no es un pastor, es de cumbia. En Perú, si no es un pastor, es de otro tipo de música. Póngale que ese, por ahí que cerca. Sí. En Bolivia, si no es un pastor, es un pastorcito. En México, si no es un pastor, es música ranchera, sí que sí. Ya lo saben eso, así que ahí están. Dice, da miedo todo esto, ahora me despido. Voy a apagar la luz de Cristo que dejaron encendida en la puerta de mi casa. Estamos en Argentina y hay que ahorrar electricidad. Chao. Es verdad, es verdad, ahorren. Ahorren, sí, ahorren gas, apaguen la luz de Cristo y ahorren. Flotadores espaciales. Al escuchar los consejos para cuando llegan las lluvias a Venezuela, dice el boloso de Mar de Plata, las ideas se me agolparon y para que no se produzca un chichón, ahí las dejo salir. Si observas que Menem ronda la presidencia, no lo dudes, corre hacia afuera. Si crees que De la Rúa puede volver, no lo dudes, corre hacia afuera. Si adivinas que quien llama es un evangélico, no lo dudes, corre hacia el fondo. Si ves que Bush queriendo oprimir el botón rojo, no te demores, corre hacia abajo. Si piensas que la mierda sigue subiendo, no esperes, corre hacia arriba. Con vida en tequila, un abrazo. Bye. De parte del boloso de Mar del Plata. Lo que no nos dice el boloso es hacia dónde deberán correr los argentinos en caso del presidente que tienen actualmente. Ah, claro. Sí. Hay que, se quedan quietecitos, flojito. Sí, si se quedan quietos no los ves. Iván es de Leones, República Argentina. Dice, hola, yo sospecho que tenemos ovnis rodeándonos. Oh. Está chido eso, porque la gente ha visto ovnis, por ejemplo. Pero la María Tijuana no cuenta como ovni. No, no cuenta. Objeto volador no identificado, la María Tijuana está identificada. Sí, por algunos, que... por otros no. Para otros, bueno, para ti. Sí, para Iván sí. Sí. Pero Iván, me emocioné. Porque me imaginé que generalmente es un pacheco en medio del campo que ha visto ovnis, sí. ¿No? Uno no dice en el piso 24 de Manhattan, ¿no? Diciendo, oh sí, he visto un ovni. Mientras se toma, no sé, un trago largo, ¿verdad? Ándale, sí, un no, Manhattan. Claro, un Manhattan, ¿no? En Manhattan, sí, Manhattan sí. Se toma en Manhattan. Entonces ahí no se avistan ovnis, ¿no? A lo mejor es por tanto neón y tanta cosa. Generalmente es alguno que está bien pacheco pescando solitario en algún riacho perdido sí, en medio del campo. Bueno. No puede estar pescando. Pero ese tipo de personas son las que avistan ovnis. Me imagino, Iván, el tipo de persona que será que lo rodean ovnis. Sí. O sea, directamente empieza... Es un espectáculo. Estás rodeado, cabrón, ¿no? Claro. ¡Oh, la mierda! Me llevan los ovnis. Me van al carajo. Dice, bueno, nos están rodeando todo el tiempo. Y se los voy a explicar. Esta teoría me la contó un amigo que se pregunta por qué, si no vemos, por ejemplo, las ondas sonoras, ¿por qué deberíamos ver a los ovnis? Bueno... Esta nave se ve. Claro. Pero está bueno la de las ondas. Claro. ¿No? Que no se ve. Hay cosas que no se ven. La onda de la televisión no se ve. La onda de la radio no se ve. Entonces, ¿por qué deberíamos ver cuáles son las acciones de gobierno, por ejemplo? Claro, está bien. Están en megahertz. Sí que sí. Está chida esa teoría. Las teorías que, basadas, partiendo de la ignorancia, son las mejores teorías. Sí que sí. Porque uno ignora y se encuentra hacia el mundo casi desnudo, sorprendiéndose de todo, y eso está chingón. Dice, el único programa de radio que escucho por internet es este, me hacen cagar de risa, son unos hijos de puta. No se cague, por favor. Y se caga, es un asco esto. Bueno, Paola es de Puno, Perú, dice, hola, quiero quejarme de que no me agrada la gente. No te agrada la gente. Hay veces ahí me ha pasado lo mismo y terminé una nave espacial en el espacio. Claro, hay días que me levanto, Paola, y digo, sí, a gente no me agrada, pero sí, yo soy gente, entonces yo no me agrado. Ahora entiendo muchas cosas, pero sí suele pasar. Bueno, no me agrada la gente y quiero que se maten todos. He ahí un ejemplo de un concepto exagerado. Ah, bueno. Más le da huevo. Ahí se complica. Ella quiere quedar sola. Porque si se matan todos, termina matándote. Sí, y no tienes cosas con quien compartir, por ejemplo. Claro. Lo que quede después, por ejemplo. O sea, imagínate, se matan todos y tú quieres rápidamente agarrar el teléfono y llamar a alguien y decir, ¿a que no sabes qué? Claro, no, no hay nadie para quien compartir eso. Y está muy feo eso, ¿no? Te lo tienes que guardar para ti. Más si tienes teléfonos. Sí, teléfonos. Claro. ¿A quién llamo, porque carajo? Si no hay más teléfonos, bueno. Claro, pero... espera que le mando un mail a alguien para decirle que se han matado todo. Y no, no ya está, todo fuera de control. Bueno, Paola dice... no, nada, ahí termina el mensaje y se fue a hablar por teléfono. Está bien. Guillermo de Bahía Blanca, República Argentina, dice... Bueno, estoy enfadado, que no me leen mis putos mensajes, quiero quejarme. Son re Ortiva, pero no me importa, algún día los vieja. Dice Guillermo. ¿Qué pasó, Guillermo? No tenemos mensajes tuyos por aquí dando vueltas, Guillermo. Bueno, llega Guillermo de Bahía Blanca. Ah, aquí hay uno. Claro, Guillermo de Bahía Blanca, Argentina. Lo que haría sería tirarme una buena mina, después me tomaría unos buenos licores bajo el sol de la luna. No, o la luna. Ah, está bien. El sol de la luna es complicado. El sol de la luna es el mismo sol que comparte la Tierra. Sí que sí. Imagino, claro. Después, cajaría bien a palos a algunos enemigos. Después, con el tiempo que me sobraría, me iría a la NASA y me robaría una buena nave espacial y me iría al carajo. Un fuerte chinga a su madre para todos. Claro, ahora entendemos por qué no porque, se leían claro, tus mensajes. La muda los había ubicado. O sea, claro, en el fondo de esta larga pila había dicho, bueno, estos son, ¿no? No será el asunto. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Saludos para la gente de Bahía Blanca. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. Hola, amigos integrados. Soy nuevamente Jabarra de Juliaca, Perú. Quisiera contarles, una noche me estaba cagando de miedo porque me contaron cuentos de pinches fantasmas. Era así, las 1 a.m. aproximadamente, y de pronto escuché gritos. Pensé que era un fantasma y me cagué de miedo. Y mis perros corrieron. Creo que fue una pelea con los fantasmas. ¿Ese era Adolfo? No, parece. Tiene una narrativa adolfesca, sí. ¿No? Se caga de miedo y perros que corren y fantasmas que aparecen. Dice, me cagué de miedo y mis perros corrieron. Creo que fue una pelea con los fantasmas. Se estaba sacando la mierda. Al fin, al día siguiente, me levanté y... bueno, a ver de qué se trataba. Busqué y no había nada raro. Vi a mi perro, Ruco, durmiendo. Con un fantasma. Claro, con un fantasma. ¡Despiértese, cabrón! ¿Qué hace? ¿Qué es? No, nada más es mi perro durmiendo con un fantasma. Dice, bueno, y no sé, como continúa esta historia, porque dice, durmiendo que es un Alaska, malamute, a su costado había un pinche gato muerto. ¡Ah! Oh. Estaba junto al cadáver del felino. Mire usted. Eso era lo que había pasado, pero qué gato... había tenido una discusión, seguramente por dinero. Seguramente. Sí que sí. Es que el gato y el perro se ponen pedos y luego empiezan que tuvo que gato, que perro. Y esas cosas también sí, así. Sí, sí, sí. Jamás hubo un fantasma en el medio. No. El can hizo víctima al gato y el gato estaba muerto. Y estaba velando el cadáver de su ex amigo, ¿no? Dice, bueno, regado sus intestinos en todo, por todo el radio, dice. Ah, qué agradable. Y lo peor es que tenía la cabeza del gato. Fui a su casa de mi perro. No se entiende una mierda. Yo entiendo lo oyente que está escuchando. Dice, yo no entiendo. Hasta ahora lo que entendí. El perro tenía casa. Claro. Por favor, trate de traducir el mensaje. Sí. Yo nada más me dedico a leerlo. Fui a la casa de mi perro, Drago, que es un collie. Él estaba collie es como el Lassie. Ensangrentada toda la boca y la nariz arañada. Y me maté de la risa de mi perro. Y pensé, mi perro Ruco sí que es muy caballero, porque toda la madrugada lo veló al gato. Dice, después hice un hueco para enterrarlo en el jardín. ¿Enterrarlo vivo? Al perro, bueno, sí, como te había hecho, sí. Claro. Eso es la pena máxima, cabrón. No puedes llevarte así. Dice, bueno, y levanté al gato y lo tiré al hueco. Y me di cuenta que había un feto de gato ahí mismo. ¡Ah! Y sí me cagué de la risa. Yo dije, creo que tienes que llamar a Molly and Cotty. ¿Cómo se llama? Sí. A Molly Scully. Eso. De Expedientes X. Pero sería sin duda el capítulo más extraño. Sí, sí. Ellos dirían, ¡oh, un feto de un gato en el lugar donde deberías enterrar al gato que acaba de morir con sus intestinos! Y dije, ¿qué es este collie? Es fantasmagórico. Dice, bueno, le llevé al gato al hueco y estaba el feto. Y entonces dije, ah, bueno, ha de matar dos gatos de un solo tiro. ¿No les parece? Chao, desintegrados. No, cabrón, el otro estaba de antes. Eso había pasado el día anterior, que ya habías hecho un pozo para meter al otro gato, ¿no? Olvida las cosas que hace. O sería un fantasma el feto del gato. Está viejo. Furcio Molina desde Tegucigalpa, Honduras. Y dice, bueno, quiero quejarme de que muy pronto... Ah, no, quiero anunciarles de que muy pronto el Capitán Roger Vinilo recibirá la visita de Ronaldinho y Samuel Eto'o para entregarle la invitación del festejo por el campeonato de Barcelona. No la quiere. Ah, ¿cómo no la quiere? No, cabrón, si llega Samuel Eto'o aquí, Ronaldinho, buena gente, juega bien fútbol. ¡Viva el rock and roll! Igualmente no. Bueno, tiene otras cosas que hacer. Está bien, pero no la puede aceptar y nos la da a nosotros. Vamos, lagarto, ahí al Camp Nou. ¿No? Bueno, está bien. Cuidado con los láser, para Ronaldinho y para Samuel Eto'o. Hola, nave, escribo desde Barcelona. Samuel Eto'o, justamente. No, es la señorita Narcodina. Ah, ¿qué tal, Narcodina? Dice, estoy viviendo hace unos años acá. Quería compartir este momento con ustedes porque terminé mis exámenes finales del bachillerato y estoy revoluda. Estudié mucho y este año fue duro. Pero bueno, ahora vine. Los años que vienen, claro. Los años que están por venir serán más duros. Siempre todo será más duro, sí. Narcodina. No, siempre todo no. Luego empieza a ablandar. Sí, sí, pasó el tiempo, pero ya todavía te falta lo mejor, ¿eh? Pero bueno, ahora viene la fiesta. Así que espero con ansias esa borrachera. Es re tarde, mañana entro a las 8 a hacer matemáticas. A hacer matemáticas. Ajá. Entro a hacer matemáticas directamente, sí, sí. ¿No? Es de colaborar con realiza matemáticas. Sí, sí, es una pitagórica y colabora con las teorías que se están desarrollando en este momento. Sin embargo, sigue cursando el bachillerato, pero lleva en alto la bandera de Nash. Dice, bueno, y sigo escuchando Pink Floyd. No puedo parar, dice. Es bueno escuchar Pink Floyd antes de rendir matemáticas, póngale. Sí, es aconsejable. Estás en el buen camino, Narcodina, entonces. Encima hoy comí mucho frío, dice, sí, y hay tanto hambre en el mundo. Que comen frío. Que hay gente que come frío, come calor, ya no tiene nada conciso que... dice, bueno, ya sé, es un asco, pero mañana empiezo la dieta. No voy a decirles que la radio es bueno porque ya lo saben, y se agrandan, y eso no mola, tío. Señor Pirata, ¿qué nacionalidad tiene? No logro distinguir. Si es argentino, peruano, mexicano o qué, pero me encanta. Y un abrazo argentino de parte de estos bien fuertes. Dice postdata: fuera los idiotas y que viva el rock, viejo. La señorita Narcodina que está en Cataluña y está en Barcelona viendo desfilar a Eto'o y a Ronaldinho. Ahí estamos, sin fronteras, sudamericanos, americanos, nacionales, mundiales. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de minero, ahí está el Cosby, desde Marada, tío Michoacán, México. Le saluda a San Pascualito Rey Rolores. ¡Salud por la María Tijuana! Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Uno de los grandes éxitos del cine llega a la pantalla nuevamente. ¿Cómo puedes chaquetearte en el cuarto de tu hermana? Wow. Protagonizado en este caso por Kevin Galdames de Half of Connecticut. Ah, ¿qué tal, Kevin? Que dice, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? ¿Qué trauma? Dice, ya ves, cabrón, lo que pasa. Drácula, me siento hasta mal por ti. Pero este es un mensaje a mucha gente. No eres el único. A mí una vez me vio mi primo. Capaz diferente. Un primo... Primo, sí. Un primo machín. Un primo puede ayudar. Claro, puede decir, no cabrón, así. Tan rápido, no, claro. Pero una hermana es una hermana, no, una hermana cabrón, es complicado. Claro. Sí. Dice, bueno, me vio mi primo, sí, cabrón, era cuando vivía con mi tío, tenía como 17 yo, dice, y por andar contándome cosas como, ¿sabes que los Chicago Bulls no llegaron a los playoffs? Abre la puerta, ¿que por eso te chaqueteaste? Que a veces es muy deportista, Kevin Galdames, sí, sí. Le hablan que digo, no, porque fíjate que en los Seattle Supersonics... detente, que me caliento. No, y claro, dice, y él abre la puerta, levanta la cortina de una clase de pared que hice. Era muy precario lo tuyo, sí. Él se sentía en la privacidad, pero en realidad lo dividía una cortina del resto del mundo. Y bueno, y él entró diciendo, ¿sabes que los Chicago Bulls? ¡Triple! Y pues la verdad, bueno, de repente me ve así y solo se fue. Después de eso, no me ha dicho nada. Seguro que se lo contó a medio mundo, dice. Pero bueno, desde entonces el tema no ha venido a ninguna conversación. Bueno, no es lo mismo una hermana que un primo. No es lo mismo una hermana que un primo. Y no te creas que ese tema queda olvidado y que no aparecerá en alguna Navidad familiar. Póngale, ya cuando quizás tengan 45 años ambos y digan, yo lo vi a Kevin. ¿Cómo te chaqueteabas ese pendejo, cabrón? Y puede ser, ¿eh? Sí. Dice, bueno, pero todo bien. Acuérdense que aquí estábamos, cabrones. Postscriptum, mi dirección del blog no era para que la digan al aire. Yo estoy consciente de que no van a entrar a verlo todos, pero quizás solo ustedes. Kevin Galdames de Half of Connecticut. Sí, cabrón. Un abrazo. Y llega el Drácula, hijo de perra. Hola, Drácula. Del DF mexicano. Y dice, saludos a la tripulación y gracias por el consejo sobre resolver el problema de la chaqueta y mi hermana. Sí. ¿No? Dice, pero sospecho de que este mundo se está pudriendo en el infierno. Cada vez que enciendo la tele no veo más que gente pendeja, frívola, estúpida, que me da asco. Y no porque yo sea chingón, no, ni madres. Desde el puto programa de Big Brother, que para algunas personas es un gran acontecimiento, hasta la mierdada de la academia y muchos programas más que hay en el mundo. Y en la música, ¡oh, la putota de Belinda! Belinda es pequeña, cabrón, es una chamaca nada más. No incide sobre la historia de la música, del arte, del rock, de nada. Está bien, tío. Bueno, está jodiendo. Está jodiendo. No tiene usted mucho pone problema. Los canales de música y le aparecen los videos de Belinda. Le aparece donde Belinda. No tendrían que aparecer. No, tendrían que aparecer los videos de Juanes. No. Vos tampoco. Dice, bueno. Es una mierda, dice, los canales de video. Es verdad, pero es lo que dice Drácula, hijo de perra. Sí que ¿no? sí, dice Drácula, eso. Estoy dice, contigo. Estamos contigo, cabrón. Dice, y cuando salgo a la calle veo solo gente pendeja. La mayoría de los jóvenes que no quiere ser normal se visten como los cabrones que ven en los videos de MTV, hablan como los de MTV, usan los putos celulares como los de MTV, y eso es solo una pequeña parte de todas las cagadas, dice, zurradas y flemas que hay. Además de que todas las putas guerras que hay, pero tengo, pasamos de los celulares que usan los de MTV a las guerras en el mundo, lo cual está bien, teniendo en cuenta que este programa no dura tanto tiempo como para expresar todos los sentimientos que nos cruzan, ¿no? Pero tengo fe en que allá arriba, en el cielo, o donde esté, porque en algún lugar ha de estar el único salvador, el niño elefante. ¡Ja! Dice, sí que sí. Bueno, hará algo para rescatarnos de toda esta mamada. Ya lo está haciendo en ti, por lo menos. Por lo menos tiene una visión crítica en ti, el niño elefante, de lo que está ocurriendo respecto a todas esas cosas. Todavía podemos elegir. Sí, todavía podemos apagar el canal elegir. Y poner música. Claro, efectivamente. Sí, pon música. Pero llegará un momento que ni siquiera se puede poner música. Un abrazo para ti, Drácula, y bueno, perro del DF mexicano. Algunas bandas que están escuchando en estos momentos están diciendo, sí, señor Artijo, usted tiene razón, pero para que las bandas lleguen a poder producir un propio disco y que esto llegue a la mayoría de la gente que está interesada en escuchar música, nosotros debemos ponernos el culo mientras aquellos, solo con la varita mágica de las grandes multinacionales, celebran la posibilidad de ganar premios y estar en todas partes. Y tú, hasta, fíjense, todos, en estos momentos, los que están escuchando este programa, fíjense que inclusive hasta dentro de sus casas hay CDs o hay música que ustedes no jamás quisieron, jamás les gustó, jamás escucharon, pero está ahí por algo. Sí que sí. Es por la fuerza de la industria. Porque ha aparecido ahí por algo. Deben educar a sus hijos. Sí, eduquen a sus hijos. Tienen que decirle, esto no se escucha, esto no se escucha, esto no se escucha, esto no se escucha, esto no se escucha, esto no se escucha, esto no se escucha, esto no se escucha, esto no se escucha. Y que no escuche nada. Y ya, que no mire nada. Es como un tabla rasa lo que propone el señor Lagarto. Y sí que a partir sí. de ahí se culturalicen solos. Bueno, pues bien, yo les contaré sobre el peo del desfile de Puebla, dice el Lobo. Ajá, gracias, Lobo. No, el Lobo está comunicativo en el día de hoy, pero está muy bien porque luego pasan meses sí que sí. y no se sabe su existencia, aunque sabemos que él siempre está. Es un placer tenerlo. Dice, a mí me encanta el desfile de Puebla, ¿no? Que había contado Eriki sí en el sí. día de ayer. Dice, yo lo imagino desfilando. Sí, el Lobo debe haber desfilado. Sí es más, sí. debe haber desfilado como un ñoño Boy Scout que fue. Claro. Lo tenemos de la nave. Dice, tenemos buen recuerdo, muy grato. En una ocasión en que se armaron los madrazos. Ah, oh, se armó madrazos. No. No, primero va la caballería. Y los bomberos decían, no vamos nosotros, vamos nosotros claro. Y se armaron madrazos. Dice, pero, bueno, eso se los contaré en otro desfile. No, en otro día, dice. Ah. El desfile de Puebla es uno de los máximos orgullos de los poblanos. Estamos pensando, por ejemplo, en el Lobo, máximo referente de Puebla, pero también en Aleja de Puebla, sí sí. también en Eriki de Puebla, sí sí. también en Cibernandilla, que es originalmente poblana, ah, aunque sí ahora esté sí. en Baja California. Dice, y mucha gente ha desfilado. Y es bonito, dice, ver a tus cuates desfilando y marchando. Regularmente viene el presidente a ver el desfile y muchos, pero muchos soldados. Es algo muy chido ver a las viejas que les gritan a los soldados, papacito, así me gustan, seriecitos. Y mamadas similares, dice. Y una que otra vieja que se los avienta a los soldados que marchan muy gallardos. Y si los asientos para el desfile cuestan caros y siempre ha sido así, pero no son sillas, son gradas o sillas en fila. Dice, y si esa vieja no se había dado cuenta de ello, es porque nunca había ido a los desfiles. Bueno, no, lo aclaró. Lobo, tú también habrás sido la primera vez que fuiste a los desfiles. Claro, claro. Sí. Tampoco. De muy pequeño. Claro, y también habrás dicho. Pero el Lobo es un adelantado. Sí, el Lobo es un adelantado. El Lobo ya estaba ahí antes de los desfiles. Sí que sí. Acá estaría acá. Chido que desfile algo, alguna mierda. Habrá desfile. Ay, dijo el Lobo. Y pasó la caballería. Así fue en la historia de Puebla. Dice, bueno, y es que nunca ha ido. Después del desfile, los skaters se organizan y se hace una reunión cabrona, skaters y cletos. Gente en bicicleta para acrobacias. Los escolares que desfilan se van a poner unas megas pedas en las ferias de Puebla uniformados. Es cagadísimo. Yo fui el año con mi chaparra, dice, y volveré el próximo año. Y el próximo. Así hasta bien, que lobo. Lleve a mis lobitos a ver el desfile. Sí, ah, sí. Lobitos, lobitos. Todo va en torno a sus lobitos. Sí. Y la vida del lobo está... Está muy bien, lobo. El lobo tiene claro lo que quiere. Sí, sí, sí. O lobitos. Sea, quiere lobitos. Quiere lobitos. Y doña Teresa también tiene claro lo que quiere el lobo. Sí, que sí. Y él le dice, lobitos, lobitos. Bueno, ya, lobo, ya lo intentamos hoy. Lobitos, lobitos. Y no hay quien lo pare, ¿eh? Igual, ahí está. Saludos desintegrados desde San Luis Potosí, su amigo N-Boy. Hola, N-Boy. Me comunico para decirles que Cletus, el de los Simpson, no es un redneck, sino un hillbilly. Ah. Esto ya lo había marcado nuestro querido amigo ahí desde Chicago, Illinois, el Cowa. Sí que no, sí. Había dicho, no, no es exactamente un redneck, sino un hillbilly. Los hillbilly son los que viven siendo un tipo montañés y sí son como los han descrito. Los cabrones viven en casuchas, tienen un madral de encuinquis, dice, y al parecer, se comenta, tiene inclinaciones a practicar el incesto, ya que el hermano puede preñar a la hermana, a la sobrina, a la tía, etcétera. No. En particular, en el caso de Cletus, el de los Simpson, lo que se supone que es su esposa, en un capítulo menciona que también es su hermana, póngale. Y odian a los fuereños, dice. Respecto a los rednecks, vienen siendo los clásicos rancheros. Me despido con un afectuoso apretón de manos, pirata, señor lagarto, a Nico, que, bueno, que ondee su cola prensil, y a la muda, que con su sutil y delicado toqueteo de nalgas, desde el ombligo de México, su cuate, el N-Boy, ahí está en San Luis Potosí, El Coco de Tarija. Hola, Bolivia. Coco. Dice, hola, Coco, has llegado. Al Coco tenía el problema de que lo discriminaban y lo aislaban de, sí. ¿No? De ahí, de los fantásticos. Y Campanita lo sabe. Y Campanita lo sabe. Campanita pertenece a los fantásticos. Sí, no quiere sí. Que el lobo llegue. Digo que el Coco llegue, ¿no? Con el lobo llega. Metas, cabrona, ¿eh? Bueno, el Coco de Tarija, Bolivia dice: hola, cabrón, saludo a su cuate, el Coco, desde Tarija, Bolivia. Paso a contarles que al fin se suspendió el puto paro cívico que había en mi ciudad. Ajá. Al puto mes el presidente de mi país, como bueno. Ustedes saben, a él le vale madre Tarija. En el paro todo era quilombo, dice, y saqueo, ya que al que no cerraba su negocio lo hacían mierda los del comité. Nos vemos, cabrones, qué feo está eso, ¿eh? Sí, complicado. Bueno, ahí está, Coco, un abrazo para toda la gente de Tarija. Llega por aquí Jessica de hola, hola, hola. Hola, Barría. Dice, en primer lugar, quiero quejarme de mi hermana, como siempre, que es un idiota con todas las palabras. Bueno, chicos, la hermana es la mami chula. ¡Ah, no! Sí, se ha peleado, no sé qué le pasó. Pero mami chula no, mami chula la defendemos. No, mami chula es nuestra. Dice, y quería decirles que son únicos y que nunca cambien. Nos vemos pronto, y ya que este mensaje no sé qué mierda decir, pero no importa. Imposible, estamos cambiando. Dice, me gusta el número 04, así que chau y suerte, y yo me quedo con... A mí el 10. Está peleada con la hermana. Sí, póngale. Mami chula, perdónala. Por aquí está alguien que dice llamarse... Bueno, tengo la firma por aquí cerca, pero bueno, llegan muchos amigos. Está ofrendo contacto. Ojos Rojos que llega aquí. Ojos Rojos. Extensísimo mensaje de calidad, Ojos Rojos, o sea, innegable. Ojos Rojos, estamos saliendo por Bahía Blanca. Sí, estamos saliendo por una retransmisora de Bahía Blanca, así que... La 99.9. La 99.9, la Radio 100, así que sintonízala por ahí si está sufriendo por otras circunstancias. Señoras y señores, nos estamos despidiendo aquí de todo titular en la María Tijuana, le pido. Sí, pasita, está todo titiloso. Y estando todo titiloso, está le pregunto. Y titila. A Eminem Fam le mando un abrazo grande ahí en Tarija. Le pregunto a usted, señora. Veo como la tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo como un inmenso, enorme, gigantesco cartel. ¿Un cartel, güey? ¿Un cartel de prohibido cruzar? Sí, sí. No, no. ¿Un cartel de no fumar? No, güey. ¿Un cartel de silencio hospital? No, no, no, no. ¿Un cartel de bienvenidos a Tepetongo? No, peor, el peor de los carteles. Dice stop. Y no vamos a parar, amigos, ni no bien, que no. Apenas agarramos velocidad, cabrones, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Releo Noticias. Antares. FM Sensi. La Retro. Zeta 93. Radio Fiber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Z. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit.